Este mal es más baratilla, de verdad que es penoso, ¿eh? Pero... Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Es hora bruja en la que os invitamos a que os sirváis un buen aperitivo, regado con un vinito, cerveza, vermut, lo que queráis. Y os dispongáis a escuchar a unos maravillosos ponentes que nos van a ayudar a reflexionar sobre lo acontecido en las últimas semanas en torno a la educación. No, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Buenos días. Ayer, después de los trabajos en comisión, se debatió en el Parlamento de la Nación la LOMLOE, la ley que pretende reformar la LOMCE, la famosa ley Wert de educación, aprobada por la mayoría absoluta del PP y rechazada por todos los estamentos educativos de la escuela pública. Hay una gran controversia sobre esta nueva ley. Los sectores de la derecha y de la enseñanza religiosa, incluyendo, como es lógico, a la jerarquía de la Iglesia Católica, están protestando contra la misma, mientras los sectores progresistas de la enseñanza pública demandan cambios más importantes y estructurados y estructurales, eso sí, sin hacer tanto ruido. Desde los movimientos laicos lamentamos la oportunidad perdida para despojar a la educación del lastre de los dogmas religiosos en los programas. De esto hablaremos hoy con algunas personas representantes del profesorado, las familias y el movimiento laico. Hoy vamos a tener con nosotros a José Ramón, profesor en Cantabria y miembro de la dirección estatal de los STES, Sindicato Mayoritario del Profesorado Público de Enseñanzas No Universitarias. Ha venido participando activamente en los debates y en el seguimiento de la tramitación de esta ley. También tendremos a Cristina García, compañera de Córdoba Laica y específicamente en educación laica. Madre de Héctor, el joven que ha estado peleando durante toda su estancia en la ESO para que se cumpliera la Constitución en relación a la supresión de simbología religiosa en su centro público educativo. Francisco Delgado también nos acompañará. Es coordinador del Grupo de Educación de EL, presidente de EL, y de la Confederación Estatal de AMPAs de Centros Públicos. Durante mucho tiempo ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado. La mayor parte de su vida ha estado trabajando por la escuela pública, sobre lo que ha escrito varios libros. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. José Ramón. Hola, buenas tardes. Buenos días, José Ramón. Buenos días, perdón. gracias por atendernos. Sabemos que anda bastante liado. Bueno, gracias, encantado. Como ya hemos dicho, José Ramón lleva un tiempo muy pendiente de esta ley que ayer pasó el trámite de votación en el Parlamento, que parece que a partir de ahí puede haber pocas variaciones. Y bueno, en esta ley de educación, como hemos comentado al principio, hay unas, parece que ha sentado muy mal a la derecha, a la jerarquía eclesiástica y etcétera, pero desde nuestro punto de vista no parece que la cosa sea para tanto. De todas maneras, para eso estamos con los contertulios que tenemos hoy, para que ellos que lo han seguido más de cerca nos puedan ilustrar. En primer lugar, Juan José Ramón, ¿se puede decir que en realidad esta ley supone la derogación de la tan denostada ley Wehr que tanto demandaban las comunidades educativas? Hombre, yo creo que sí. Efectivamente, los aspectos más lesivos, los aspectos más negativos de la ley Wehr van a quedar derogados, van a quedar eliminados, quedan fuera del sistema educativo español. Otra cosa es decir que esta es la ley que necesita España en el año 2021, o que esta es la ley por la que hemos venido luchando por las organizaciones representativas de la enseñanza pública. Ahí ya nuestra opinión ya es distinta. Creemos que no, efectivamente. Mientras sí es un paso adelante con respecto a lo que establecía la LONCE, pues creemos que se queda corta para las expectativas y para lo que se necesitaría de una ley orgánica de educación en el siglo XXI. ¿Crees que... muy buenas, José Ramón, soy Ana. ¿Crees que esta nueva ley se ha elaborado con la participación de los sectores educativos, consultando a colectivos, sindicatos? ¿Se ha tenido en cuenta a los que realmente están a pie de calle en la periferia, que se llama ahora? Sí, te comento. Yo creo que antes que nada tenemos que tener en cuenta pues la ofensiva tan exagerada y tan radical de las derechas políticas en general y en concreto de las organizaciones ligadas a intereses muy particulares de la enseñanza concertada. Entonces eso yo creo que de alguna manera está distorsionando el debate a nivel público, a nivel general. Yo creo que tenemos que recordar una cosa. Esta ley es aprobada por primera vez el 15 de febrero de 2019. Estamos acabando el año 2020, estamos a finales de noviembre del año 2020. Todavía falta el paso por el Senado y, eventualmente, en el caso de que el Senado se modifique, por poco que sea, el texto que ha salido del Congreso, debe volver al Congreso otra vez. Es decir, que la aprobación no va a ser antes de muy finales de diciembre de este año. Es decir, nos vamos a 2 años de tramitación de la ley. Si tenemos en cuenta que era una urgencia democrática derogar la LONCE, y la LONCE se aprobó, está vigente en nuestro país desde diciembre de 2013, es decir, va a estar vigente como mínimo 7 años. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí sí había una urgencia por que se acelerasen los trámites. Que si el Ministerio y el Gobierno ha contado con los agentes educativos, quizás no todo lo que debiera, pero yo creo que es importante tener en cuenta esto a lo que he aludido. Luego, pues evidentemente, a lo largo de estos 2 años, el Ministerio sí se ha reunido con todas las organizaciones. Otra cosa es que haya habido un proceso de diálogo, de debate y de aproximación, que eso no lo ha habido. Pero, insisto, eso yo creo que está muy condicionado con las posturas de las organizaciones representativas de la enseñanza privada concertada. Es prácticamente imposible llegar a un acuerdo estando en el plan en el que están. Es decir, están defendiendo unos intereses que son unos privilegios, tienen tienen un trato por parte de la administración que no tienen en ningún otro país europeo, y ellos están con uñas y dientes defendiendo eso, defendiendo unos privilegios. Entonces, en esa situación es prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, por ejemplo, cuando la gente dice no, pues una octava ley orgánica de la educación en periodo democrático y que nace ya muerta porque se va a derogar con el siguiente gobierno. Bueno, vamos a ver, efectivamente, es una ley que nace sin el consenso necesario, porque, insisto, las organizaciones de la privada concertada se han cerrado en banda, pero es que si echamos un poco la vista atrás en lo que llevamos de siglo, llevamos ya 20 años, ha habido, de las 8 leyes orgánicas de educación de las que hablo, pues 4 se han aprobado en este siglo. 2 las ha aprobado cuando gobernaba el Partido Popular y 2 cuando gobernaba el Partido Socialista. Las 2 aprobadas por el Partido Popular, que son en el año 2002 la ley de calidad con la ministra Pilar del Castillo y en 2013 con el ministro Wert, las 2 salen adelante por la mayoría absoluta del Partido Popular sin un solo voto más. Es decir, votó a favor el Partido Popular y en contra el resto de partidos, todos. No solo el Partido Socialista, sino Izquierda Unida en ese momento, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, todos los demás en contra. Solo el Partido Popular las puede sacar adelante con su mayoría absoluta. Y las que ha sacado adelante, y las que se han sacado adelante cuando ha habido un gobierno socialista, dejemos esta porque el panorama político ahora es mucho más complejo, hay mucha más pluralidad en el Parlamento. Pero la anterior, la de 2008, la Ley Orgánica de Educación, sale adelante con los votos de todos los partidos políticos, de todos los que estaban rechazando el Parlamento, y con el voto únicamente en contra del PP. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es evidente, hay un partido que no va a ponerse de acuerdo nunca, ni en temas educativos, y lo estamos viendo también, pues, ni en otros temas, como la renovación del Consejo de Poder Judicial. Pues, están haciendo política de todo, y en este caso están utilizando la educación para llevar a cabo sus políticas partidistas. Muy bien. Y bueno, para que la audiencia que no conoce mucho todo lo intríngulo pueda enterarse, ¿qué cosas cambian en esta ley con respecto a la anterior, a la 11? Bueno, pues distintas cuestiones importantes. Por ejemplo, se eliminan las reválidas. Es una ley mucho más inclusiva que la 11, la ley Wert, que era una ley segregadora. Entonces, la ley Wert establecía, por ejemplo, itinerarios a partir del tercero de la ESO, establecía la existencia de reválidas, eso queda eliminado. Entonces, bueno, pues ya decimos, eso es un paso adelante. Seguramente, insisto, pues no suficiente, pero sí es un paso adelante. Por ejemplo, en el tratamiento de la religión, la ley Wert estableció que la religión contaba para la nota media, que a su vez después es fundamental para la prueba de acceso a la universidad o para las peticiones de beca. Bueno, pues la religión vuelve ahora al estatus que tenía antes de 2013, es decir, no cuenta como nota media para esas cuestiones tan importantes. Bueno, son dos de los aspectos que quedan eliminados. Luego, la ley Wert, la 11, daba un trato preferente a los colegios privados concertados. Les donaba suelo público para que las entidades privadas construyesen centros privados. Eso queda eliminado. La ley Wert obligaba a que todos los centros, e incluso los que segregan por razón de sexo, fuesen subvencionados, fuesen concertados. La ley actual, la 11, elimina la posibilidad de concertar los centros que segregan por razón de sexo y fortalece, para nosotros no nos hubiese gustado que fuese más, pero bueno, fortalece de alguna manera la enseñanza pública. Por ejemplo, refuerza la creación de plazas en el ciclo 0-3 años de carácter público. Uh-huh. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de enseñanza concertada y privada. Bueno, de hecho, el 26% del alumnado estudia en concertada, que es el doble que la media europea, y el 60% de la educación concertada pertenece a la Iglesia. ¿La LOMLOE incidirá en algo a este respecto? ¿Tú crees que vamos a ver algún cambio en esta composición a raíz de la LOMLOE? Es difícil porque efectivamente los pasos que se dan no son lo suficientemente importantes, no son lo suficientemente significativos, no es lo que impera en el resto de Europa, como muy bien has dicho. recordemos, por ejemplo, cuando se habla, ayer me resultaba patética la imagen de los diputados y diputadas de los tres partidos de la derecha golpeando sus escaños y gritando libertad. Sí, fue horrible. En toda Europa, en términos educativos, libertad significa que, por ejemplo, pues Irlanda escolariza el 100% de sus escolares en la enseñanza pública. Finlandia el 98%, Alemania el 95%, Portugal el 92%, Reino Unido el 82%. Bueno, todos ellos muy por encima de lo que escolariza la enseñanza pública aquí en España. Incluso hay un país con tradición católica como es Italia, que prohíbe cualquier subvención a un centro privado. Lo prohíbe en su propia constitución. En la constitución de 1947 introdujeron que quedaba expresamente prohibido subvencionar centros privados en Italia. Pues eso no es lo que establece la LOMLOE ni de lejos. Los centros privados se van a seguir subvencionando en España, se van a seguir subvencionando generosamente. De hecho, en los presupuestos generales del Estado, en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021 que han presentado el Partido Socialista y Unidas Podemos, crece el módulo del concierto casi un 6%. Recordemos que actualmente, en este año 2020, para los centros privados concertados ha habido una partida de casi 6.000 millones de euros. Para el año que viene va a ser esos 6.000 millones de euros más ese 6%, es decir, nos vamos a 6.400 y pico millones de euros. Bueno, no parece que la enseñanza privada concertada se vaya a ver debilitada. Bueno, cambiando a otro tema con respecto a los contenidos. Los contenidos de los programas educativos con respecto a esta ley. ¿Crees que se potencia más el espíritu crítico? Y si se plantea el estudio de nuestra historia reciente y de alguna manera si aparece lo que tantas veces se ha hablado de la memoria democrática. Bueno, pues esa, en nuestra opinión, es otra de las debilidades de la ley. No es una ley que tenga una base fuerte, una base conjunta. En realidad, por eso se llama LOMLOE, Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación. Es decir, hace lo que ya hizo la LOMCE. La LOMCE no es una ley que se genera con una entidad propia, sino que lo que hace es derogar algunos artículos de la LOE del PSOE del año 2008. Y la LOMLOE lo que hace es derogar algunos artículos y cambiarlos por otros de la LOMCE del 2013. Es decir, son como remiendos. Entonces, claro, es difícil buscar ahí un espíritu en la ley. Entonces, es difícil buscar o encontrar pues ese espíritu crítico, ese fomento de unas determinadas competencias, unas determinadas habilidades, y que eso se refleje en todo el espíritu de la ley. Eso nosotros no lo encontramos, y yo creo que la razón es esa. Son distintos remiendos que se van poniendo para modificar distintos aspectos de las leyes anteriores. Perdona, José Antonio, con respecto a la última pregunta, es que era una inquietud que tenía yo. La historia reciente, ¿tú crees que se va a estudiar un poco más? Y sobre todo el tema de la memoria democrática. Es que, claro, te quiero decir, es como que se incide mucho en los reyes visigodos y luego llega un momento en que en el siglo XIX como que se deja de ver y luego, claro, pues nos quitan placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto, nos dicen de todo y todos comulgamos con ello, ¿no? Entonces es un poco, ¿tú crees que eso se va a cambiar un poco o no hay esperanza? ¿Seguiremos con los visigodos para arriba y para abajo? La ley no establece nada al respecto. La ley no cambia los artículos, lo que decía antes, los artículos de la ley anterior de la LOMCE con respecto a eso. Bien, es verdad que en concreto lo que estás refiriéndote lo tienen que modificar los currículos, y eso no entra en la ley orgánica, eso entra posteriormente en el desarrollo de la ley orgánica. A partir de que quede aprobada definitivamente, lo que decíamos antes, cuando pase al Senado, cuando vuelva al Congreso, cuando ya quede aprobada definitivamente, se publique en el boletín oficial y entre en vigor a partir del curso que viene, a partir del curso 21-22, pues el Ministerio tendrá ese margen de tiempo para desarrollar los currículos, que es otra de las modificaciones fundamentales, importantísimas. Si no hay una modificación sustancial de los currículos, pues esta ley, incluso en los pocos avances que tiene, pues tampoco va a ser válida. Entonces, en principio, esta ley no modifica los temas a los que te referías y pudiera ser, pero tampoco cierra la puerta, pudiera ser que esa modificación viniese con el cambio de los currículos y vamos a esperar que de alguna manera sea así, sí. Ojalá. Ya tenemos que terminar, José Ramón. ¿Nos darías alguna valoración, conclusión respecto a la LOMLOE? Bueno, que es una ley que como decíamos, viene a eliminar los aspectos más lesivos, los aspectos más negativos de la LOMCE, pero que se queda muy corta con respecto a lo que esperamos de una ley del siglo XXI para España, que se queda muy corta en los planteamientos con respecto a la religión en los centros educativos, que se queda muy corta, por ejemplo, con respecto al tratamiento de la enseñanza privada concertada, que se queda muy corta pues en numerosos aspectos de lo que esperábamos, pues evidentemente mucho más. Y que el tema educativo en sí, insisto, que se ha visto distorsionado por la batalla política y por los intereses, la defensa de los privilegios de las organizaciones, sobre todo las patronales de la enseñanza privada, pues han tapado el debate educativo, el debate pedagógico. No hay, por ejemplo, otra de las grandes deficiencias que nosotros encontramos, no hay, por ejemplo, un modelo, un cambio en el modelo de acceso a la función pública docente en las oposiciones, que está basado actualmente en unos exámenes memorísticos que no se corresponden con lo que se necesita actualmente del profesorado, ¿no? Eso es urgente cambiarlo y eso pues no lo cambia esta nueva ley de educación. Es decir, son muchas las lagunas, es pequeño el paso adelante que se da, pero bueno, es un paso adelante. Sí, podríamos decir que, bueno, hemos frenado una deriva y lo que hay que ver es si reconducimos en el sentido positivo, ¿no? Sí, pero con el panorama político actual es muy difícil, es muy complicado. O sea, con unas derechas que miran, cuando hablan de libertad, miran a Polonia y no miran, pues por ejemplo, pues a Italia, a Francia, a Inglaterra. ¿Por qué digo Polonia? Porque Polonia es el único país de toda Europa en el que se subvencionan a los centros privados junto con España. Entonces, cuando gritan libertad en respecto al modelo educativo, están gritando, venga, queremos lo de Polonia. Y nosotros lo que decimos es, necesitamos una ley que nos equipare para que podamos obtener los resultados educativos que tienen en estos países de nuestro entorno, en unos países mucho más desarrollados. Bueno, yo no hablo de los países nórdicos, ¿no? Donde, bueno, pues los resultados educativos son los mejores, pero también tienen pues una base para obtener esos resultados. Invierten más que nadie en educación, rebajan las ratios de tal manera que las aulas estén conformadas por un número de alumnos a los que se pueda atender personalmente y insisto, bueno, pues a eso no llegamos tampoco con esta nueva ley, con la ley de la... Pues muchísimas gracias, José Ramón. Ha sido un auténtico placer escucharte, de verdad. Encantado de haber estado con vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. A continuación, un pequeño corte musical con Aperrea por la educación, un shock de Ana Tishu. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Tosos, gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución. revolución. Pinochetista, derecho, pues de hilado fascista. Golpista, disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ya. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tuerto, semilla, pascuala, método, se muere. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó. A la calle. Yo creo que, mi opinión, otra vez, creo que el impacto a las personas hay que bajarlo, el impacto a las empresas. Gracias, Jesús. Verso, verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tienenlos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina de shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Hola, buenos días, Cristina. Muy buenas, somos Antonio. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, vamos a ver. Estamos, tú como madre, intervienes aquí en este programa de análisis de la ley de educación que ayer pasó el trámite parlamentario de votación primera. Y como madre que ha acompañado a tu hijo en la lucha de estos años por algo como demandar que se cumpla la Constitución en cuanto a la confesionalidad del Estado y, por tanto, la que no existiera simbología religiosa en los centros públicos como pasaba en el de tu hijo, ¿crees que esta ley ayuda a aclarar y solucionar este problema y similares? Pues obviamente no, ¿vale? Con que hubiera aparecido solamente en la ley un artículo inequívoco que dijera que la única simbología que habría en las aulas y dependencias de los centros escolares públicos será la que representa al Estado español, hubiera sido suficiente. De esta manera, la simbología religiosa pues podría quedar excluida totalmente de los centros educativos públicos y se respetarían los derechos humanos, la Constitución y, en el caso de Andalucía, el Estatuto de Autonomía Andaluz, ¿no? Así se lo hizo saber Héctor este verano a los dos partidos que conforman el gobierno, ¿vale? Se reunió con la portavoz del PSOE, de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso, ¿vale? Luz Martínez, y con uno de los vocales de la comisión, con Guillermo Antonio Meijón, y también con la diputada en el Congreso por Córdoba de Podemos y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde. Pero bueno, pues lo recogieron, pero no se ha recogido en la ley, ¿no? Y bueno, pues creemos que no es una cuestión de estar en contra de nadie, sino a favor de todos, y para eso la existencia de un espacio común en educación en el que se hable de razón y de ciencia es fundamental, y realmente la presencia de simbología religiosa en centros educativos públicos pues no propicia ese tipo de espacios. En cambio, hola Cristina, muy buenas, que soy Ana. Hola. Que ya iba embalada. En cambio, la oferta de religión va a ser obligatoria, la oferta. ¿Por qué crees que una ley orgánica de educación del siglo XXI en un estado supuestamente aconfesional sigue dedicándose un tiempo del programa al dogma, a la religión? ¿Por qué esta oferta obligatoria? Pues vamos a ver, yo creo que no hay ninguna razón, es que es totalmente incomprensible, ¿no? Debería adecuarse, en, como he dicho anteriormente, en la ciencia, en la razón, no en cuestiones personales y de fe, ¿no? Pero el adoctrinamiento en las aulas educativas públicas es además contrario a la educación, totalmente excluyente, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos los días en las aulas, ¿no? Los docentes están en las diferentes asignaturas enseñando a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que las cosas dependen de su esfuerzo, de su trabajo, de ellos mismos, es decir, atribución interna, ¿no? Y se les inculca valores como la igualdad, la no discriminación, pero a la misma vez llegan a la clase de religión y se les habla de totalmente lo contrario. Todo depende de algo externo, todo depende de Dios, atribución externa. Uh-huh. Se les separa totalmente del grupo y en el caso de algunos centros educativos públicos, como en el caso del Instituto San Roque de Dos Torres, se les impone un símbolo en un centro que es público y, por tanto, confesional. En fin, lo dicho, ¿no? Incomprensible, kafkiano, anticonstitucional y también cansino, porque ya en el siglo XXI, que todavía estemos con este tipo de historias, vamos, clama al cielo, entre comillas, ¿no? Sí, y además parece que las perspectivas no son tampoco muy, muy buenas. Bueno, como madre de alumno, ¿cómo ves que el alumnado, como tu hijo, que no quiere asistir a clases de religión, no pueda dedicar ese tiempo a materias fundamentales para su formación? Porque ya no es solamente que haya una asignatura que ocupa un tiempo, es que quien no quiera cursarla no tiene otras opciones de materias, digamos, fundamentales. Pues la verdad que tampoco es entendible, ¿no? Es decir, estamos diciendo que deberían de enseñarse conocimiento y no fe, que la religión es una decisión personal y que se imparte una asignatura en nuestro sistema educativo cuyo objetivo y contenido es totalmente adoctrinador, es aberrante, pero la opción también lo es, ¿no? Todo el tiempo que se pierde en adoctrinar en vez de educar en materias fundamentales como pueden ser la lengua, las matemáticas, la música, bueno, la malparada por la LOMCE filosofía y que no ha sido restaurada en la LOMLOE, pues va en detrimento de la posibilidad de crear una sociedad democrática con ciudadanos responsables y con una conciencia moral cívica en la que se apueste por la libertad, el respeto por los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad. Es decir, vale, la religión no es obligatoria, ¿vale? Pero el que no quiera cursarlo, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es una buena pregunta, porque yo realmente todavía no me he aclarado si tienen que permanecer en el centro, si se pueden ir a la cafetería. Es una cosa, digo, no hay esa natura espejo. O sea, os digo desde mi ignorancia, de verdad, ¿eh? No hay esa natura espejo y eso en qué lugar deja al que no quiere cursar la religión. Claro, lo que yo te comentaba, es decir, que coges y dices, bueno, ahora en religión y ahora separo a unos niños, bueno, a lo mejor en el caso de mi hijo, ¿no?, que ya va al instituto, bachillerato, en fin, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bueno, un niño de primaria, bueno, y ahora ese niño, ¿qué hace? Le separan de su grupo, que ya de por sí es una complicación. Y ahora, ¿a dónde le llevo? ¿Con quién le llevo? Es decir, los propios centros tendrán que ver cuáles son las opciones que puedan tener, ¿no?, para dar a esos niños, cuando deberían de tener todos las mismas asignaturas o la misma educación, no adoctrinamiento. Uh-huh. Sí, complicado. En plan flash, Cristina, ¿nos podrías decir un pro y un contra de la LOMLOE con respecto a la LOMCE? ¿O algo que te guste? Y algo que digas, ¡joder, qué horror! Bueno, como estamos con el tema religioso, por decirlo de alguna manera, es verdad que se ha dado un paso, ¿no?, dejando que la asignatura de religión no tenga valor académico, ¿vale? Uh-huh. Pero está claro que hasta la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que blindan la impartición de religión en los centros educativos y el control de su contenido, pues podría haber habido alguna mejora, ¿vale? Uh-huh. En esta ley, ¿no? Pues, por ejemplo, que no se tenga o que no se imponga, por ejemplo, las comunidades autónomas no tengan la opción de poner, como actualmente, 2 horas de religión a la semana, mientras puedas tener una de música, una de plástica o una de francés, o no tenerla, ¿vale? Uh-huh. Eso me parece espantoso, ¿no? Pero bueno, hasta que no se derogue el concordato o se inicien los trámites para volver a poner en marcha la Ley Orgánica de Libertad de Conciencia y Religiosa, pues estamos ahí haciendo lo que se puede, ¿no? Positivo, también, pues, hombre, la eliminación de privilegios a la educación concertada era, eso era escandaloso. Pues bueno, hemos avanzado, ¿no?, en la ecoeducación, en la inclusión en vez de la segregación, en la educación especial, ¿no?, que también han puesto el grito en el cielo. Sí, sí, sí. Y solamente lo que se ha dicho es que se aumentan las partidas económicas en la educación ordinaria, ¿no?, para esa educación especial, ¿no? En contra, pues que ya clama al cielo, por otra vez lo vuelvo a decir, no debería, que es de lamentar que en este país no tengamos una ley de educación por consenso y que se utilicen criterios no educativos por parte de la derecha más rancia de nuestro país, ¿vale? Uh-huh. Y yo no hablo de la ultraderecha, porque yo creo que lo de criterios educativos no creo ni que sepan lo que son, ¿no? Uh-huh. Y todo por atacar el bien común, ¿vale? Que no se llegue a ese consenso de mínimo, me parece fatal. Sí, perdón, a mí hay una cosa que de eso que me escama mucho, ¿no? Porque ellos, una cosa que se basa en ese principio de la subsidiariedad, ya lo diré, es decir, que la educación es de los padres y el Estado es subsidiario. ¿Y por qué no hacen eso con la religión? ¿Por qué antes quieren la religión en las aulas? Pues que ellos, es cosa de los padres la educación religiosa y luego deja al Estado el resto de educación. Es que lo de la subsidiariedad, la verdad, no... No lo acabo bueno, yo de entender ellos no entienden, muy bien. Ellos no entienden el bien común, Ana, ¿eh? Entienden su bien propio, ¿vale? Cuando el otro día en el Congreso empezaron a decir libertad, libertad, yo pensaba, ¿pero qué libertad están hablando? ¿La libertad de quién? Cuando debería de ser la libertad de todos y para todos, no de unos cuantos y por unos cuantos, ¿no? Entonces eso te da una imagen perfectamente de lo que es lo que quieren y vuelvo otra vez a repetir, no son ni muchísimo menos criterios educativos lo que se estuvo debatiendo en ese congreso, ni muchísimo menos. Se estuvieron hablando de cosas totalmente paralelas, ¿no?, que no tenían nada que ver con la educación ni con el bien común. En fin, nos queda tarea en Córdoba Laica y en otros sitios y como madre y padre y profesorado, etcétera, para tener una escuela pública de verdad del siglo XXI, parece ser, ¿no? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, nos queda un largo camino. Bueno, seguiremos en ello. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Vale, un abrazo. Venga, vale, un abrazo a los dos. Hasta luego. Adiós. Bueno, y ahora os dejamos con un temazo de Pink Floyd, Another Brick on the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm. Buenos días, Paco. Hola, José Antonio. Enhorabuena por vuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Pues repito, gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Bueno, nada, además en calentito después del que prácticamente, bueno, todavía no está terminado, pero la fase primera de votación de en el Parlamento de la nueva ley de educación ya está, ¿no? Entonces, desde Europa Laica se ha mantenido una lucha continuada siempre contra la LOMCE y la impronta confesional que tenía. Y desde hace varios años, cuando la nueva mayoría empezó a hablar de cambiar la ley, Europa Laica, junto con otras asociaciones y colectivos, han presentado propuestas al respecto para que la audiencia pueda conocerla un poco así telegráficamente. ¿Nos puede citar las principales propuestas que se han hecho? Bueno, la reforma de la reforma, porque es una reforma de la LOMCE que a su vez era una reforma de la LOE, pues modificaba una serie de artículos que tenían que ver con los ataques que sufrió la enseñanza pública con la ley del Partido Popular. Y nosotros entendíamos que al haber en el Parlamento un número suficiente de escaños, aproximadamente 179, que habían mostrado en sus programas anteriores que se iba a denunciar y derogar el concordato, pues pensábamos que como paso paralelo a la aprobación de esta nueva reforma, pues iban a dar pasos en esa línea. Nuestra sorpresa fue cuando ya hace aproximadamente 9-10 meses, antes de la pandemia, pues se nos comunicó por parte del Gobierno y del Ministerio de Educación que no era interés ni intención de este gabinete proceder a la denuncia, derogación o renegociación del concordato. Ello lo que hacía es que generaba pues los problemas que el sistema educativo viene padeciendo desde el siglo XIX aproximadamente, que la reina Isabel firmó el concordato de 1851, y es que siempre la Iglesia ha estado interrumpiendo en los sistemas educativos. 161 años después aproximadamente, el concordato, en este caso traducido en los acuerdos de 1979, pero con la misma filosofía del siglo XVIII, pues interrumpe en una reforma más de las tres, cuatro leyes sistémicas que el sistema educativo ha tenido a lo largo de la democracia, pues interrumpe y genera una distorsión enorme en el sistema educativo. Ante eso nos pusimos en contacto con los grupos políticos o sociales que nos habían apoyado siempre en la campaña por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, y notamos una gran sintonía en aquellos momentos, pero a lo largo de estos últimos meses que ya se ha ido pergeñando el texto de reforma de la ley, sobre todo en las últimas semanas antes de llegar al Congreso, antes de debatirse en la comisión del Congreso, porque se había depositado ya en el mes de marzo y la pandemia paralizó muchas cuestiones, nosotros habíamos presentado como campaña por una escuela pública y laica, respaldada por 71 organizaciones, y como Europa Laica una serie de cuestiones relacionadas precisamente con la necesidad de derogar el concordato, pero también otras cuestiones relacionadas con quitarle, en su caso, carga confesional al sistema educativo. Puedo decir que a lo largo de los debates que se han ido produciendo, prácticamente no se ha logrado meter dentro del texto final que el otro día se aprobó en primera instancia en el Pleno, prácticamente nada de aquellas cuestiones que nosotros planteábamos, algunas muy sencillitas y que ni siquiera trastocan los acuerdos de 1979. En suma, y para terminar, lo que se ha aprobado en materia de laicidad, lo que se ha aprobado en el Congreso el pasado 19, ahora irá al Senado y volverá al Congreso, es una reforma de la ley que sigue manteniendo una red privada concertada con ideario religioso, independientemente de las cautelas que la propia ley pueda estar marcando, sobre todo temas de precios, temas de acceso de los niños a ese tipo de centros, pero siguen siendo de ideario católico, y la religión confesional va a seguir estando dentro del horario lectivo. Eso sí, como estaba en la LOE, en la ley anterior, da la 11, que no tendrá alternativa y que bueno, pues no cantará la nota de religión para la nota media, sobre todo en el ámbito de los bachilleratos, para la cuestión de las becas o acceso a la universidad. Es volver a la etapa anterior, por lo tanto no es ningún avance en este sentido, y la futura ley que salga del Congreso, una vez que se apruebe posiblemente antes de final de este año, para su posterior desarrollo en los ámbitos autonómicos también, bueno, pues seguirá siendo un sistema educativo con un fuerte rasgo confesional y donde además se habrá sacralizado, por utilizar un término más o menos religioso, el hecho de que en España pues se determina un modelo dual de enseñanza, estaría la red pública y estaría la red privada concertada como servicio público ambas, y que bueno, pues establece ya definitivamente para el sistema educativo español, con los problemas que yo pueda configurar en el futuro. Tengamos en cuenta, ya saliéndonos un poquito de la cuestión de la laicidad, los sistemas educativos más potentes que hay ahora mismo en Europa y en el resto del mundo, pues son sistemas educativos en donde prácticamente el 100% del alumnado va a la escuela pública. Muy buenas, Paco. Soy Ana. Qué privilegio escucharte. Muchas gracias. Eso precisamente te quería preguntar yo. ¿Por qué crees que se mantiene la doble línea pública concertada con las mismas consideraciones si tampoco nuestro sistema educativo queda también en el ranking a nivel mundial? O sea, te quiero decir, porque si fuéramos que hubiéramos descubierto la pólvora, pero tampoco quedamos tan bien. Y también en ese sentido, ¿cómo se pueden seguir pagando idearios particulares con dinero público sin controlar el proceso de selección del profesorado? Bueno, pues porque se optó al comienzo de la democracia, a través de la LODE, se optó en aquel momento con una especie de engaño a la sociedad de que no había suficientes centros en la República para atender a todo el alumnado, por hacer una especie de acuerdos con las patronales religiosas para concertar módulos de cara a los niños o niñas de familias que no podrían pagarlo. Eso se ha ido consolidando muy poco a poco en las siguientes décadas y se ha establecido una doble o una triple red educativa, una que es los colegios privados que no tienen concierto, la mitad religiosos, la mitad no religiosos, los colegios de élite, donde suelen ir algunos de los ministros que luego son ministros. Luego está la red concertada de ideario religioso, la inmensa mayoría, aunque también hay cooperativas y escuelas más o menos laicas. Y de ahí luego está la red de titularidad pública, que es la que pues va aproximadamente el 65% de los escolares. Bueno, eso se ha ido consolidando y el Tratado de Lisboa de hace unos 13 años aproximadamente, proponía a los sistemas educativos europeos la mercantilización de los sistemas educativos, generando enormes problemas en sistemas educativos muy consolidados, como en Alemania, en Francia, etc. Bueno, en España ya lo teníamos, ya teníamos esas redes, privada, servicio público, concertada y la red pública. Bueno, pues eso está ya consolidado. Y por lo tanto, hay que preguntar a las distintas gobernanzas que ha habido en España por qué se ha hecho así, y sobre todo a la actual gobernanza, que es la primera ocasión que hay una gobernanza que hay varios partidos de centro-izquierda, porque en esta reforma no se ha sido más, se ha ido más despacio y no se ha dado un giro a esa situación que hay ahora mismo. Yo creo que los partidos no están por la labor, creo que hay muchos intereses en ese sentido de que existan estas tres redes, la red de las élites o de las personas más acomodadas, la red más o menos ideológica de las cooperativas, etcétera, y luego la red pública. La red pública, por cierto, que es la única que está en los 8.000 y pico municipios del Estado español, y la red privada concertada y la de élite está solamente en las grandes áreas urbanas, o en las zonas urbanas, fundamentalmente en los sitios donde hay más nivel o mejor nivel de vida, salvo algunas excepciones. Y ese es el sistema que se ha consolidado. Por lo tanto, ninguna gobernanza ha querido entrar en ese territorio, tampoco el tejido social organizado en sindicatos ha querido entrar en ese territorio generalizadamente, salvo algún sindicato que de vez en cuando pues alza la voz, pero bueno, pues en la defensa de los trabajadores de la concertada, fundamentalmente pues los sindicatos en ese sentido no han hecho nada por avanzar en que esa red concertada pudiera pasar en un momento determinado a la red pública como en su día ocurrió en Euskadi con las Ikastolas, y no se ha avanzado, porque además los intereses de la patronal católica, escuelas católicas que agrupan a todas las entidades religiosas que tienen centros escolares, bueno, pues es muy potente, muy poderosa, es una gran influencia, sería un gran lobby de cara a las gobernantes, en este caso el gobierno de centro izquierda que hay ahora mismo, y desde luego pues no hay ningún cambio sustancial en ese sentido, salvo las cautelas que esta nueva ley parece ser que va a poner o que va a poner para que, bueno, pues tengan los mismos derechos y deberes que la enseñanza de la República a la hora de que los niños acudan a esos centros. Lo que ocurre es que aquí tenemos una diferencia, y es que esta ley aumenta todavía más las competencias de cara a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma puede desarrollar la ley a su forma de pensar y actuar, y tengamos en cuenta que en este momento el 75% del alumnado aproximadamente se está escolarizado en comunidades autónomas con gobernanzas conservadoras. Y claro, el desarrollo de esta ley lo van a hacer muchos gobiernos autonómicos conservadores, ¿no?, de derechas más o menos fuertes, ¿no? Y eso pues es un riesgo, ¿no? Porque ya sabemos lo que ocurre a veces con lo que dicen las leyes y luego lo que se hace a pie de obra, ¿no? Sí, déjame los reglamentos, hazme leyes y déjame a mí los reglamentos, ¿no? El desarrollo de los reglamentos. Perfectamente, José Antonio. Bueno, hay algo que yo no acabo de entender de esta ley, de este gobierno, precisamente, que la presenta, ¿no? Y es que, aunque no se atrevieran con el tema de los acuerdos con la Santa Sede y demás, el hecho de mantener la religión en el mismo horario, que es lo que se le pedía por parte de esta plataforma, ¿no?, en la que está Europa Laica, la campaña, y demás, sí, de la campaña, tanto costaba sencillamente ponerla fuera para que quien quiera, ya que dice que no tienen los demás que tener otra asignatura ni hacer nada en ese tiempo, ¿por qué no la ponen fuera de lo que sería el horario del programa, pues como te tal? Te voy a ser muy sincero, José Antonio. Hace ya unos 20 años presidía yo la CEAPA y si tú te lees los acuerdos concordatarios del año 79, que no se han querido ni siquiera renegociar, queda muy claro ahí que la religión tendrá el mismo nivel académico que cualquier otra asignatura. ¿Qué ocurre? Que el gobierno de turno, del PSOE o ahora del PSOE y Unidas Podemos, tiene cierto temor a que si invita a sacarlo fuera del electivo, lo recurran los obispos y lo puedan perder el Tribunal Constitucional. Porque es que el acuerdo es el que es. Y eso es lo que se le viene proponiendo, que si no quieren derogarlo, que al menos lo renegocien en ese apartado. Tú fíjate que en ese apartado de los acuerdos dice que ninguna área del sistema educativo irá contra el espíritu cristiano. Es decir, que teóricamente todas las áreas no deben de responder a no tener ningún vínculo contra el espíritu cristiano de vida, ¿no? Bueno, es que es asombroso. Claro. No se ha querido tocar ni una sola coma. Claro, era un acuerdo del Estado Nacional Católico que luego se planteó, aunque unos meses después de la Constitución, pero que estaba hecho desde antes, ¿no? Y aparte, sí, claro, es el concordato del año 53, pero anteriormente, claro, venía del concordato del 51 del siglo X, claro, del siglo XIX. Y en el 79, pero, pues, sí, era, claro, ya recién. Que además esos concordatos no están derogados, es decir, que hay todavía alusiones en los acuerdos con la Santa Sede. Si se miran las disposiciones adicionales y algunos otros artículos, no están derogados. El concordato de franquista de 1953 no está derogado en su totalidad. Sí, claro, pero la Constitución, la Constitución está por encima, y la Constitución, eso es anticonstitucional. Y por otro lado, claro, y por claro, otro lado, mira, el Tribunal Constitucional Italiano, hizo una sentencia hace ya bastantes años con unos acuerdos concordatarios similares a los nuestros, pero menos duros, y sí que dijo una sentencia que es muy bonita, que era lo que en su día pues a los ministros socialistas se les decía, ¿no? Es decir, el derecho que tengan unos niños a pedir religión, para dar religión, la que fuere, católica o de otra naturaleza, no tiene por qué conculcar la obligación de otros niños que den otra asignatura o que estén en el pasillo o que no estén haciendo nada, como va a ocurrir ahora, como pasaba con leyes anteriores. Es decir, que un derecho no puede generar una obligación. Y entonces en Italia se sacó del horario lectivo, porque el Tribunal Constitucional así lo indicó. En España eso no sería muy complicado posiblemente hacerlo. Ahora se dice que se va a dejar en manos de las comunidades autónomas, incluso en manos de los centros. Ya hay centros que lo ponen a la última hora de la mañana o a primera de la mañana, según como tú que has sido profesor, sabes lo dificultoso que a veces es encajar los calendarios escolares diariamente, porque no hay profesores suficientes y porque a veces es muy complicado poder poner la religión solo a última hora o a primera hora para todos los cursos, muy, muy complicado. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir pues igual, es decir, estando la religión. Habrá equipos directivos que intentarán ponerlo, sobre todo en secundaria, primera y última hora, y para que los niños que quieran se puedan ir. Pero bueno, luego cada centro tiene su reglamento de régimen interior, hay niños que no les dejan salir, los niños de primaria y tal no pueden irse tampoco. Luego tenemos la parte infantil, que será religión en 3, 4 y 5 años, algo absolutamente tremendo. Se segrega el alumnado por cuestiones ideológicas y que realmente es un fiasco total y absoluto en esta reforma nueva. La actual gobernanza de centro izquierda no ha querido saber absolutamente nada. Y sobre todo, una cosa nada más, además, sobre todo en el contexto de circunstancial en que ahora mismo se produce esta ley, cuando estamos viendo que da de sí los fundamentalismos en nuestro país vecino y por otro lado, ni siquiera eso ha hecho pensar que a nuestros políticos, que es más necesario que nunca el que la educación sea laica, que tenga unos planteamientos para evitar por lo menos el desarrollo de los fundamentalismos que puede haber y que nos pueden llevar a problemas tan serios. Sí, nosotros teníamos preparado una carta de la laicidad para este principio de curso, pero la pandemia nos ha truncado el poder llevarla a cabo porque necesitamos mucha publicidad y necesitamos llegar a los centros. La hemos paralizado hasta que se normalice la situación de la pandemia y iba en esa dirección, porque además nosotros pensábamos que no iba a ser tan rápido el gobierno en plena pandemia por una ley de esta forma tan rápida, ¿no? Es decir, ni siquiera hacer una ley orgánica, ni siquiera contando con la voz de los sectores sociales, etcétera. Entonces, la idea era esa, pero no solo eso, sino que ahora intentan introducir en una especie, es decir, no han querido admitir que haya filosofía en la etapa secundaria hasta ahora, hasta el día de hoy. No sé en el Senado si se modificará o no, pero sin embargo van a introducir una especie de valores y ética en un curso de primaria y en otro de secundaria, en donde se va a hablar de, va a ser una especie de cajón desastre, donde se va a hablar de muchas cosas, parecido a educar para la ciudadanía que había antes, pero no exactamente eso, y en donde al parecer, bueno, hay una enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña que se va a hablar también de cultura religiosa o el hecho religioso. No solamente no, sino que encima meten más religión en este sentido, no confesional, pero sí que se va a hablar de las religiones dentro de los centros. La experiencia que hay en Cataluña de los meses que llevan con el tema del Islam como cultura en centros escolares, la experiencia a nosotros no nos parece que era una experiencia, que no se tenía que haber llevado a cabo. Esa experiencia no tiene ningún sentido, para eso están las mezquitas y están las familias, no hay por qué llevar la cultura del Islam a los centros, como no hay que llevar tampoco la cultura de ninguna otra religión monoteísta ni de otra naturaleza, y lo que intentan es, bueno, pues meter más religión, aunque en este caso sea cultura religiosa, en los centros escolares a través de ese cajón desastre de ética o valores. Paco, el jueves cuando voy a clamar por la libertad a los parlamentarios de la foto de Colón en el momento de aprobación de la ley, no pude evitar acordarme de los dirigentes de Hungría y de Polonia que ese mismo día también clamaban por su libertad en la cumbre europea. Recordemos que ambos países, ¿por qué me recordó? Porque ambos países se niegan a aceptar que se condicione el pago de fondos europeos a respeto del Estado de Derecho y de los principios europeos, claro. Ahí yo veo cierta analogía, ¿no? O sea, porque, claro, libertad, libertad, dame, pero bien, dame el dinero público. En países como Francia, por ejemplo, la ayuda estatal a los colegios se supedita al control del Estado y a la obligación de respetar sus programas de enseñanza. La Constitución estadounidense prohíbe la enseñanza de religión en la educación pública. ¿Por qué crees que siguen protestando los sectores religiosos contra esta ley cuando parecen mantener la mayoría de sus privilegios? Pues porque eso lo vienen haciendo desde 1977. La primera manifestación que se hizo en Madrid por parte de la Concapa y los obispos para presionar al ministro Maraval para el debate de la LOE de incorporar los conciertos educativos en la ley. Es decir, la Iglesia Católica tiene muchísimos recursos, tiene es inmensamente rica, posiblemente es la corporación religiosa más rica de la Tierra, muy posiblemente, en patrimonio y en dinero en efectivo. Entonces ellos utilizan todos los medios a su alcance para presionar al gobierno, en este caso español, para que, si todavía en el debate que queda de la ley, puedan sacar algún tipo de tajada. Es decir, ¿qué ocurre? Que lo toman como bandera los partidos que ha llamado la plaza, ¿no? Como ha dicho, el partido de la derechona, ¿no? Sí, sí, la plaza Colón, vamos, de las fotos, sí. Y Ciudadanos, PP, depende del día, Ciudadanos. Lo toman como bandera, lo toman como algo propio, como la bandera española, como tal, y entonces se utilizan todo esto de manera totalmente torticera. Porque realmente, nadie sostendría conmigo en un debate de ese colectivo que esta ley les perjudica, en absoluto les perjudica esta ley, en absoluto. Todo lo contrario, al equiparar en derechos y deberes la escuela concertada con la escuela de titularidad pública, lo que está haciendo es dándole a la escuela concertada el mismo valor que a la escuela de titularidad pública. Porque además la escuela concertada generalmente está en los barrios que está. Es decir, no está en el barrio de la Mina en Barcelona, ni está en las 600 de Albacete, etc. Es decir, no está en los barrios pobres. La escuela concertada está en los barrios de clase media o clase media alta, y por lo tanto los niños de migrantes, los niños con de familias más desprotegidas, van a ir siempre a la República, igual que en el ámbito rural. Luego es una tonta lo que de alguna manera se está aprobando, es decir, siempre van a ir porque esos colegios están donde están. Y entonces, bueno, la segregación lo produce los barrios, no lo produce donde están ubicados los centros. Por lo tanto, esto es una forma de decir que se está apoyando la República. Yo me gustaría ver de aquí a 5 años si esta reforma continúa y no hay otra reforma a esta reforma, porque cambia el gobierno. Me gustaría saber qué beneficios va a encontrar la red pública con respecto a estas pequeñas reformas que se han dado. Porque además algunas de estas pequeñas reformas ya han anunciado las comunidades autónomas con gobernanzas de derechas que las van a recurrir o que no las van a aplicar. Y no me extrañaría absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya que se va a abordar este tema, abórdese de verdad y abórdese potenciando fuertemente la red pública y no intentando equipararlas a ambas, porque la LOE en su día, al establecer que la red concertada era un servicio público, que era lo que pedíamos, que desapareciera el 108.4, al no desaparecer el 108.4, al ser un servicio público pueden exigir todo lo exigible. De hecho, no sé si lo sabe, la ciudadanía lo sabe, pero al principio de este curso, por presión sindical, se aumentaron los módulos para la concertada en 2,5%. Y el compromiso que tiene ahora el gobierno actual con escuelas católicas y con los sindicatos es aumentar los módulos un 5% a partir del 1 de enero. Es decir, que los módulos de la concertada van a aumentar en solo un año el 7,5%. Cuando haya un arrastre de dinero que ha perdido la red pública en estos últimos 10 años, tremendo. Y que no se va con esas pequeñas medidas no se va a conseguir absolutamente nada. Bueno, pues parece que hay trabajo, ¿no? Y por parte de Europa Laica y de las plataformas por la educación pública y laica, ¿cuál es el planteamiento ahora? Pues ahora hay que repensar muchas cosas, hay que esperar a que salga la ley, hay que esperar a ver cómo transita. Yo lo que sí que creo que han conseguido esta ley, estas reformas, dos cosas que a mí me preocupan mucho. han unido al tejido social de la derecha, han unido, han unido mucho, es decir, vamos a ir a hablar de ello mucho las próximas semanas, incluso meses, porque se van a producir, bueno, pues se van a ir a los tribunales, van a ir con el tema de la ley, de las lenguas, un montón de cosas, y sin embargo han dividido muchísimo al tejido social de la progresista. Y ya veremos cómo vamos a recomponer todo esto. Claro, porque la campaña por una escuela pública y laica, región fuera de la escuela, lo firmaban partidos políticos que estaban en el gobierno, como Izquierda Unida y Podemos. Lo firmaba Esquerra Republicana. Sindicatos y organizaciones sociales que están apoyando esta ley. Entonces no sé cómo vamos a recomponer esa campaña. Yo lo veo difícil a corto y medio plazo. Porque claro, tú no puedes decir una cosa en un sitio y hacer otra en otro sitio. Por lo tanto, yo veo unos próximos meses bastante complicados para la campaña Escuela Pública y Laica Religión fuera de la escuela. A más de que cada vez se ve más, con más claridad que el concordato, que afecta no solamente al ámbito educativo, sino afecta al tema del patrimonio, que os voy a contar ahí en Córdoba, sí. Afecta también al tema de los impuestos, de la financiación de la Iglesia Católica, etcétera, pues, bueno, pues va a seguir vigente, porque a mí me da la impresión de que el gobierno ha mantenido conversaciones con los obispos y muy recientemente con el, el protocolo del Papa, sino con las autoridades de la Santa Sede, y yo creo que hay un compromiso tácito de que este gobierno no va a tocar en absoluto los acuerdos, ni va a tocar absolutamente nada que tenga que ver con los privilegios de la Iglesia Católica a ningún nivel. Pequeños gestos y poco más. Bueno, pues... En fin, Paco, qué maravilla escucharte, aunque de verdad que yo me he quedado súper deprimida. O sea, ha habido momentos que no sé si romper a llorar. Hay que seguir claro, luchando. Sí, claro que habrá sí. Que seguir luchando, demostrar que un niño de 3 años se le está segregando por la ideología. Claro. Y si antes lo decíamos a Rajoy, pues eso tenemos que decir a Sánchez, al de Podemos, al de Izquierda Unida y a los otros. Y mire usted, que un niño de 3 años le está usted segregando por la ideología de su padre y de su madre. Por favor. Eso no tiene ningún sentido, porque además siguen manteniendo, claro, esta gente sigue manteniendo 19.000 delegados diocesanos, 19.000 delegados diocesanos designados por los obispos para cristianizar a los centros escolares. Y es que eso no se han dado cuenta, que esa gente, su misión ahí, a lo mejor hay unos cuantos que bueno, son gente más normal, pero la misión de esta gente es el proselitismo religioso católico, aleccionar a la gente, hacer que cada vez vayan más niños a sus clases, etcétera, etcétera. Influyen en el reglamento de régimen interior, influyen en la programación general anual. Claro, es que eso sigue ahí, y es que hay que hacerlo encima de la mesa de los partidos de izquierda que están ahora gobernando. Y cuando dejen el gobierno, que no nos vengan con gaitas. Bueno. Que no vengan con gaitas. Y entonces defiendan, joder, que hace 2 años se aprobó en el Parlamento, 18 de febrero de hace 2 años se firmó que se iban a derogar los acuerdos con la Santa Sede, y lo apoyó Izquierda Unida, y lo apoyó el PSOE, y lo apoyó Podemos, y lo apoyó Esquerra Republicana. Mayoría en la Cámara. ¿Sabe cuántos diputados hablaron del concordato en el debate del día 19? Sorprendenos. Pues habló la CUP y habló Bénega, tres partidos minoritarios, nacionalistas, y fueron los tres que hicieron referencia al concordato. El resto absolutamente nada. En fin. Bueno. Tenemos mucho trabajo para hacer, Paco. Remontaremos. No nos deprimamos. No, seguimos adelante, con más fuerza todavía. Muchas gracias. Hay que seguir luchando. Muchas gracias. Y buen fin y que lo pase bien este domingo. Venga, Paco. Que lo pase bien el domingo. Venga, chao. Gracias. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Lamentablemente no nos queda tiempo para más, así que solo nos queda agradeceros encarecidamente vuestra atención y recordaros un par de temas. Ya sabéis que es muy importante que nos ayudéis a difundir el programa, que es muy divulgativo. Y también nos encantaría que nos contactaseis a través del mail cordobalaica@cordobalaica.org, o si no, podéis buscar información en la web de Europa Laica, laicismo.org. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.